Recientemente se efectuó el cenáculo de lectura de la obra del presidente Kim Il-sung por la aplicación de la política judicial de nuestro partido y la del dirigente Kim Jong-il. El Partido del Trabajo de Corea es el organizador y orientador de todas las victorias de nuestro pueblo. En el Centro de Estudio de la Idea Juche en Milán de Italia y el Comité de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo de México, respectivamente.